Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Va, bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas y la XERA, Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les invitamos a sintonizar a través de 760, amplitud modulada, 101.5 FM en frecuencia modulada, y también en línea puedes seguirnos radiotvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda su compañera Gabriela López. Les invito a quedarse escuchando este programa y también les recuerdo que si no alcanzan a escucharlo completo, pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook @radionich. Los colores de la voz. Estamos ya en el programa número 46 de este año. Seguimos pregrabando, cuidándonos ante la contingencia sanitaria, y envío saludos con mucho gusto a toda nuestra comunidad universitaria de la UNICH, en la sede central y en las unidades académicas multidisciplinarias, al público de Chiapas, de otros estados y también fuera de nuestro territorio mexicano. Vamos con nuestros contenidos para esta emisión. Noviembre es el mes en el que se conmemora el Día Nacional del Libro. Para recordarnos la importancia de este tema, Daniel Álvarez nos preparó una producción. Y el tema de la tolerancia también es muy importante en nuestra vida cotidiana, y justo en noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia. Alejandro López nos tiene información preparada. En esta emisión también escucharemos las producciones Los Nahuitas y Por qué les gusta leer. Estos materiales fueron realizados por integrantes del equipo de Los Colores de la Voz y son dos de los cuatro materiales seleccionados en la convocatoria El Lugar que Habitamos, Festival de Radio y Cine Comunitario 2021, que se está realizando desde el 12 hasta el 19 de noviembre del año en curso. Este 17 y 18 de noviembre, la UNICH está haciendo sede de la Feria Virtual de Proyectos Juveniles, organizado por el Centro de Investigaciones de Salud de Comitán, Asociación Civil, el CISC, y por supuesto la Universidad Intercultural de Chiapas. Busca ser un espacio de diálogo para que jóvenes líderes de la UNICH, organizaciones de la sociedad civil y también instancias de gobierno puedan participar con el fin de fortalecer el desarrollo local y la empleabilidad. Eso nos da mucho gusto, y la información que se genere pueden consultarla en nuestras redes sociales. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19 y ahora en la época invernal reforzamos el cuidado a la salud. Recuerden esto, si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les recordamos también este cuidado a través de cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y Articulación por la Paz y el Buen Vivir. En la sección CLUM escucharemos una producción en Chol para el cuidado ante el COVID-19. Y también presentaremos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia. Saludo con mucho gusto a mis colegas en la conducción, Daniel Álvarez y Alejandro López. De fondo estamos escuchando la canción Mujeres, de la cantautora Julieta Venegas, recordándonos la importancia de tener presente el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres justo en este mes que se conmemora ese Día Internacional. Vamos a escuchar ahora algunas efemérides. El 16 de noviembre es el Día Internacional del Patrimonio Mundial. También es el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. En 2010, la UNESCO declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la comida mexicana. y un 16 de noviembre, pero de 1979 Lidia Gayler asume en forma interina la presidencia de Bolivia. El 18 de noviembre de 1877 el escritor y periodista Juana Manuela Gorriti funda en Buenos Aires el periódico La Alborada del Plata para difundir el trabajo literario y cultural de escritoras y escritores del continente. El 19 de noviembre de 2011, Pervin Chevrez, presidenta de la Delegación Socialista Francesa, dirige una carta a la entonces presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, donde le solicita sustituir la expresión derechos del hombre por derechos de las personas en el texto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El 20 de noviembre de 1910 es el aniversario de la Revolución Mexicana y también el 20 de noviembre es el Día Universal de la Niñez. Y un 20 de noviembre de 1914 muere el escritor mexicano José Revueltas, autodidacta con postura política de izquierda. Ahí están las efemérides. Recordando ahora la importancia de la lectura, les invito a conocer la cápsula que preparó nuestro compañero Daniel Álvarez en el marco del Día Nacional del Libro. Y a propósito de la lectura, escucharemos después la producción ¿Por qué les gusta leer? Para conocer qué leen las niñas y niños de Chiapas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La lectura es seguramente la mejor manera de obtener conocimiento. Esto la convierte en una de las habilidades más útiles que puede adquirir una persona. Para muchos, el libro es la mayor y más importante invención hecha hasta ahora por los humanos, ya que tiene la capacidad de hacer perdurar para siempre las ideas de las personas. De hecho, todo desarrollo tecnológico y científico inicia a partir de un documento escrito. Incluso los movimientos sociales y acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad nacieron y se fundamentaron sobre una idea que después fue plasmada sobre el papel. Cada 12 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional del Libro, instituido por decreto presidencial de José López Portillo en 1979, quien afirmó que la educación dentro del proceso de desarrollo del país era prioritaria. Esto en el marco del aniversario por el natalicio de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, defensora al derecho de leer, la mayor figura de la literatura hispanoamericana del siglo XVII, entregada a los libros y al fervor por el saber. Por tal motivo, en dicha disposición se estableció que el 12 de noviembre de cada año la Secretaría de Educación Pública, los estados y municipios mexicanos, las diversas instituciones educativas y culturales, así como editoriales y organismos gubernamentales, realizarán y difundirán actividades culturales en promoción del hábito de la lectura. Hoy como ayer, el libro se considera un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad y aún con la incorporación de nuevas tecnologías, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. La lectura no solo proporciona información sobre determinados temas, es un instrumento para el desarrollo de las poblaciones, pues a través de ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión y obviamente se fomentan valores. ¡Feliz Día Nacional del Libro! Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. El 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Se han preguntado, ¿qué les gusta de la lectura a las niñas y a los niños? ¿Y cuáles son aquellos textos que les llaman más la atención? Les invito a escuchar en las voces de María del Pilar, Ángel de Jesús, Luna Camila y Elisa, que nos comparten sobre sus gustos sobre la lectura. Me llamo María del Pilar de la Cruz Álvarez, tengo 11 años. Me gusta leer, la historia que he leído es la de ¿Quién se ha llevado mi queso? Es la que más me ha gustado y todavía no la termino. Yo les invitaría a los niños que leyeran para que se informaran más sobre todas las cosas que pasan o que se imaginaran las cosas que están en los libros. Saludos a los que escuchan Los Colores de la Voz. Hola, mi nombre es Ángel de Jesús Hernández Alonso. Todo inició con un libro de chistes y un cómic. Pues a mí antes no me gustaba leer para nada, era mi actividad menos favorita. pero cuando mi papi sacó un libro de chistes y el cómic, pues a mí ya me empezó a gustar leer. Lo que me llamó la atención de eso fue que me divierte y es una historia el cómic. Pues eso me gustó mucho. Hola, mi nombre es Luna Camila López López. Hoy les voy a hablar qué significa para mí la lectura. A mí me gusta leer porque es bonito y hay algunos cuentos, libros, etcétera, que te dejan enseñanzas. Como por ejemplo, no hay que hablar con desconocidos, no hay que hacer amigos por internet, hay que conocer a tus compañeros y no hay que tomar fotos de tu cuerpo y enseñarlas, etc. Mi cuento que más leo y que más me gusta es En busca de Kylie. Y ese cuento te enseña muchas cosas, como las que acabo de mencionar. Y hay algunas lecturas que te dejan moralejas, como las fábulas. Les mando muchos saludos a todos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Elisa Gutiérrez Maza. A mí me gusta leer porque me divierto y aprendo. Mi libro favorito es la Biblia, porque en ella vivo grandes aventuras. Aunque también me gusta leer libros de cuentos e historias divertidas. Actualmente leo el libro del autor Megan McDonald y las historias de Judy Moody. Saludos a los amigos de Los Colores de la Voz. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Sudotital Tajliquel. Los Colores de la Voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los Colores de la Voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Alejandro López y les doy la bienvenida a este segundo bloque de este subprograma de Los Colores de la Voz. Y nos pueden sintonizar a través de XERA Red Radio Chiapas. Y si no nos pudieron escuchar, pueden descargar nuestro podcast que se publica en nuestra página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y les hago una invitación a nuestro público Radio Escucha para que puedan seguir las actividades del Festival de Radio y Cine Comunitario 2021, El Lugar que Habitamos, que inició el 12 de noviembre y culmina el 19 de noviembre. Pueden consultar la programación en www.ojodeaguacomunicacion.org/El Lugar que Habitamos. Al igual que les hago una invitación a la comunidad estudiantil de la Universidad Intercultural de Chiapas para que se animen a participar en el primer concurso nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical por Juventudes Incluyentes y Ciudadanas. La convocatoria cierra el 7 de enero de 2022. Para mayor información, pueden consultar la convocatoria en la página www.unich.edu.mx. Los libros en la actualidad están muy presentes, pues a través de ellos aprendemos distintos aspectos, ya sean educativos, y nos enfrascamos en los distintos géneros literarios que existen y son muy diversos, y que algunas veces son el pretexto para iniciar una conversación, así como también es un refugio en el cual, a través de la lectura, puedes vivenciar esos hechos fantásticos, dramáticos o aterradores que nos ofrecen las historias narradas en los libros. Con esto en mente, les presento la canción No me molesten porque estoy leyendo, de la agrupación Monedita de Oro. Mm-hmm. molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. No me molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. Y olé. La panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Y ya, no me molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. No me molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. Mi callo me está punzando. La panza me está rugiendo. Un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo. Un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Y ya. Uno de los géneros literarios que existen están los cuentos, están los mitos y las leyendas, que son narraciones populares que se transmiten de generación en generación. Por ello les presento la leyenda La Misa de los Muertos. Esta es originaria de San Cristóbal de las Casas. Es una producción realizada por su servidor. Espero la disfruten. La escalofriante Misa de los Muertos. Cuenta la leyenda que hace algunos siglos atrás, en el pequeño poblado de San Cristóbal de las Casas, vivía una mujer muy respetada por todos, pues su nobleza hacia los pobres y su amabilidad con las personas la hacían destacar entre la sociedad. Su nombre era María Josefina, la famosa viuda que diariamente despertaba muy temprano para acudir a misa a las 5 de la mañana. Una noche, mientras dormía profundamente, escuchó sonar las campanas de la iglesia. Pensando que se le había hecho tarde, se levantó, se arregló y salió en silencio para no despertar al querido anciano que para ella trabajaba. A paso veloz, doña María Josefina caminaba por las oscuras calles del pueblo para dirigirse a la iglesia del Carmen. Su Biblia y su rosario en mano no podían faltar. Al llegar al recinto, tomó el lugar de siempre, frente al altar y en los lugares de atrás, mientras empezaba a rezar y mirando hacia enfrente, se percató de algo que la dejó asombrada y petrificada de terror, pues todas las personas sentadas frente a ella no tenían cabeza, incluyendo al sacerdote que oficiaba la misa. Sin poder ni siquiera gritar, de pronto la viuda sintió como una mano se posó en su hombro. Poco a poco volteó a ver de quién se trataba, y al subir la vista pudo percatarse que era un monje, aunque este también se encontraba decapitado. Lo que le dijo, aún sin tener cabeza, la dejó helada. Hija mía, esta no es una misa para los vivos, es para los muertos. Como pudo, la mujer salió corriendo del lugar y en el trayecto hacia su casa volvió a escuchar las campanas lo que le indicó que eran las 12 de la madrugada. Desde ese momento, se dice que no debes entrar a partir de la medianoche a la iglesia del Carmen, pues la misa que se oficia en ese horario es para los muertos que tal vez acuden fieles al lugar para tratar de que sus almas queden libres de pecado y de esa manera poder descansar en paz durante la eternidad. Del autor Nayeli Gómez, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los primeros síntomas son muy parecidos a una gripa: fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cuerpo y de cabeza. Si no se da una atención rápida y adecuada, estos síntomas se pueden agravar: dolor o presión en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar, no poder hablar o moverse. Muchas personas que se contagian no tienen síntomas de la enfermedad, pero sí pueden infectar a otras. El COVID-19 puede ser muy grave para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, con diabetes, hipertensión, cáncer y otras enfermedades crónicas. ¿Qué debes hacer si te enfermas? Si tienes algún síntoma, no te esperes. Acude con urgencia a un centro de salud. Pide que te hagan la prueba de COVID-19 y solo toma los medicamentos que te receten. Mientras más rápido te atiendas, será más fácil controlar la enfermedad. ¿Cómo puedes prevenir el contagio? Usa cubrebocas y cámbialo todos los días. Lávate muy bien las manos con agua y jabón constantemente. Mantén la distancia con otras personas. Al toser o estornudar, tápate la boca y la nariz con un pañuelo o con la parte interna del codo. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. ¿Qué tal a todo nuestro público radioescucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, mucho bienestar. Antes de comenzar con este bloque, los invitamos a sintonizar el programa a través de la XERA, Red Radio Chiapas, y que también puede descargar el podcast en nuestra red social de Facebook, @ Radio Unich, Los Colores de la Voz. Asimismo, al público lo invitamos a seguir las actividades de Ocote, muestra de cine en Chiapas, que inició el pasado 5 de noviembre y que, ojo, culmina el próximo 20 de noviembre. El programa estará en la página oficial www.muestraocote.com. Felicitamos a las compañeras y compañeros egresados de la Licenciatura en Comunicación Intercultural que están participando con sus producciones audiovisuales y aprovechamos a mencionar algunas proyecciones a realizarse. Por ejemplo, este 19 de noviembre se proyectará El Sembrador de la directora Melissa Elizondo en el Salón de Usos Múltiples de la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas. Y para concluir, este sábado 20 de noviembre será el ritual de clausura donde se presentarán las últimas exposiciones, proyecciones y conversaciones del programa. Y ahora sí, para comenzar, vamos a hablar de un tema muy importante que es la tolerancia, sin duda un valor que es sumamente imprescindible en la sociedad, y por ello presentamos la producción del compañero Alejandro López en el marco del Día Internacional de la Tolerancia. Adelante con la cápsula. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es un valor muy importante. Se basa en el respeto hacia los demás o hacia lo que es diferente a lo propio. Este respeto a los demás implica respetar las ideas, prácticas o creencias, aunque choquen con las propias. El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia. Fue instruida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1995, para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. En este documento se dice que la tolerancia no es indigencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros, así como también es un derecho humano, por lo cual es intransferible, y lo que demuestra es que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de tolerancia podrán convivir. Por ello, la importancia de educar a niños y niñas, a la población en general, al respeto mutuo y el reconocimiento a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Día Internacional de la Tolerancia es una fecha que busca apartar de los prejuicios e intentar entender al otro. Por los colores de la voz, Alejandro López. Los mitos y las realidades constantemente contrastan, pero lo cierto es que tienen algo en común, que son parte de nuestra cultura. Por ello vamos a presentar la producción de Los Nahuitas, realizada por Diego Álvarez, una de las producciones seleccionadas y que están participando en El Lugar que Habitamos en el Festival de Radio y Cine Comunitario 2021. Felicidades al compañero Diego Álvarez y adelante con la cápsula. Mitos y realidades que caracterizan nuestros barrios y colonias en San Cristóbal de las Casas. Poco a poco iremos desmenuzando las historias que se cuentan por la zona oriente, específicamente en el barrio de La Garita. Algunas quizás ya sonarán fantasiosas, pero otras son meramente realidad, que poco a poco han ido pasando de boca en boca. En fin, en esta ocasión toca conocer lo que podría llamarse leyenda, pero sin duda alguna es realidad vivencial para los abuelos de este barrio. Los Nahuitas. Algunos aseguran que espantaban a la gente, vestidos con grandes y haraposas vestiduras negras, y que de madrugada salían a hacer fechorías. Pues sí, los Nahuitas eran gente común, con nombre, apodos, incluso apellidos, pero es mejor conservar eso en el anonimato. Bueno, pues antes de proseguir, cabe aclarar que a estas personas se les denominó así, Nahuitas, pero porque algunos afirman que eran gente de comunidades aledañas del municipio de Chamula, y que por verlos vestidos con aguas se les impuso los Nahuitas, aunque en realidad no necesariamente eran gente de tales poblados,

Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Yaxusayi, Juche Michampa, Mitsukois, Agnay, Alejandro López, y los estaré acompañando en este cuarto y último segmento denominado Klum. Les hago la invitación a seguirse cuidando ante esta contingencia sanitaria y sobre todo, ahora que la temporada de frío se hizo presente. Recuerden, si ustedes se cuidan, yo me cuido, nos cuidamos todos. Y ahora, les presento la producción Acciones para Prevenir el Coronavirus en Lengua Chol. Y después, les invito a escuchar una producción de Alternativas Comunitarias en Pandemia. Hoy traemos la producción Horizontes de la Educación en la Sierra Nororiental de Puebla, de Radio Sinaca. El año huele allí a mejor que si camuhel sabo oli coronavirus y cabal. Suki hini coronavirus, ni chini hun e camuhel, mubu ol chikin oval, chini yiko tsut sub oval, que lo mubu tsusanyola. Bacha yon la kinche la bu chila wacha chiko chila wenchel. Yom la kini pok la kub, chiha yiko chishapo o chi alcohol. Si mi la challenge oval, yo mi la muk la ni y coch la ve chi la tonkrub. Yo bien sik baki wole chi etiel. Ma nik mi la nyoch la pi el makik amobuchi oval. Bache mi la kun ilik amuhel. In maki ambu isimal. Maki wole chi oval o chi atsi. Machavi chi nyayiki pechel ilikukchal. Kabul kushol wokol abi mi hapik. Me anish ili humpe o chape ili kamhel kulem kia wachoch. Cha ani mach mea puk ili kamhel yik och mach mea bahat sikany abu. Me anish ili kamhel che wokol mea hap yik o che gen kakihel pehkany ila titsik. Mach mea chuk la kriw o mach mea tutun la bu yik och mach mea komo kush. Humpe wa o mea komo hap humpis ha. Gwin sahin cha ani an ha yikoch shapom kia wachoch. Yo mila kush wien chish bilwe bul nyikil. Kushula wutie nyukubwe ki vitamina C. Por un Chiapas igualitario y plural, Universidad Intercultural de Chiapas. La Cooperacha presenta Alternativas Comunitarias en Pandemia. La Talacha Colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mocolón, Chilate, Chinaca y La Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. Horizontes de la Educación en la Sierra Nororiental de Puebla. La Sierra Nororiental de Puebla, una región con población náhuatl y totonaca, ha vivido de una forma particular la educación durante la pandemia. Rigoberto de Sion imparte clases en la comunidad de Tepetitlán, en el municipio de Jonotla. Fueron muchos cambios para nosotros como docentes al trabajar en línea. Primero fue el no poder estar en contacto con los niños directamente. La otra parte es que nosotros tuvimos que modificar las estrategias de enseñanza, que fue con el manejo de cuadernillos. Algunos alumnos cumplían en entregar los trabajos y otros no, porque no contaban con internet o el medio para enviarlos y dependía también del apoyo de los padres y madres de familia. La

Trabajo colaborativo de Radio Tzinaca. Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx. A nuestro público, Radio Escucha, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Los Colores de la Voz, así como también al equipo de producción del programa, a quienes condujeron mis compañeros Gabriela López, Daniel Álvarez y a XERA, quien nos abre este espacio para acompañarles en esta tarde y traerles este programa de Los Colores de la Voz. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes Alejandro López y nos estaremos escuchando en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungudik Dayan Merkules Tabakim Oras Bater Kakal. Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik. Ayabotik Tatik Swasikevak Ayun Merkules Taswakeval Smak Al Ora. Piñach Iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.